En El Salvador. El alto costo de la vida en El Salvador ha llevado a que las familias salvadoreñas reduzcan su consumo de ciertos productos y servicios, incluso aquellos de primera necesidad. Muchas familias han tenido que reducir el consumo de carnes, suprimir tiempos de comida y limitar sus gastos de entretenimiento. Vamos a conocer el detalle de la información con Kenia Gómez desde Radio YSUCA en El Salvador. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de una encuesta sobre microeconomía de los salvadoreños denominada Menos Carne y Más Optimismo. La encuesta revela que las familias salvadoreñas resienten el alto costo de la vida a tal grado que algunas han tenido que reducir el consumo de algunos productos debido al aumento de precios. El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo, manifestó que un 64.3% de los consultados expresó que ahora consume menos algunos productos y servicios versus un 35.6% que afirma que no ha cambiado nada. Esa reducción de consumo ha llevado a los salvadoreños a reducir la cantidad de alimentos que se pone en un plato y se ha eliminado un tiempo de comida, según la encuesta. Mucha gente, el 75% dice que ha dejado de consumir carne de res, que es cara, 75%. Probablemente esa gente que ya no come carne de res o come menos, consume más pollo. Pero también 40% dice que ha dejado de consumir carne de pollo, 32% dice que huevos, 23% dice que queso, y después aparecen otros productos. Sí es preocupante que mucha gente ha tenido que reducir un tiempo de comida, 37% el desayuno, 41% el almuerzo, 20% cena. Y eso sí es más delicado y preocupante para las familias. Picardo dijo que la población manifiesta su descontento ante el consumo de menos productos y servicios. Además, un 38.2% de los salvadoreños encuestados confirmaron que han eliminado algunas actividades de entretenimiento o de ocio. Ha eliminado gastos de entretenimiento o actividades de ocio por la inflación. 20% los ha eliminado todos. 38% ha eliminado algunos gastos de ocio. 16% los he reducido y solo el 23% sigue consumiendo lo mismo en materia de entretenimiento. Probablemente hay meses que el dinero no alcanza por imprevistos. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que deja usted de pagar? Esta era una pregunta múltiple y una de las prácticas más comunes que los salvadoreños dicen, 23% energía, ¿verdad? Es de las cosas más altas que dejan de pagar. La encuesta también consultó a los salvadoreños sobre si había realizado transacciones o compras con Bitcoin, a lo cual un 69% dijo que nunca, un 8% varias veces y el 14% una vez. Desde Radio YSUCA en El Salvador, Kenia Gómez.